Dejé dos preguntas complejas que son, porque tienen obviamente explicaciones que tienen que ver por este tratamiento de declaración de interés del Maratón de la Memoria, ¿no? Temita que fue muy candente y que acá en el programa por lo menos generaron un montón de mensajes. Pero Felipe tiene una cuestión para explicar. Y bueno, y después de esto le vamos a pegar el tema de cómo ve el escenario de el transporte público y el boleto de pasajeros. Pero primero vamos con lo que pasó con el tema de la declaración de interés del Maratón de la Memoria. Sí, primero te voy a decir algo que me quedé cuando recién mencionaste. Vos sabés que a Piazzolla no lo consideraban como un autor de tango, porque era muy disruptivo lo que él Seguro, hacía. seguro. Durante mucho tiempo fue dejado de lado. Decían Él que tuvo un él. inicio que fue reconocido como un gran. Después le empezó a hacer como una revolución, y ahí los tangueros clásicos Sí, lo eludieron. decían que él venía a matar al tango. Y sin embargo, lo que hizo fue tan majestuoso que hoy Ah, el mundo lo reconoce, ¿no? Pero terrible, eso lo quería terrible. decir porque para mí es muy, muy interesante lo que fue su obra. Ahora sí, vamos Ahora sí, con la de la ahora. memoria. Bueno, la verdad que la cuestión de la maratón de la memoria, lamentablemente, es una consecuencia de la posición que tiene muchas veces el bloque oficialista a la hora de discutir los temas. Es la muestra de la falta de consenso. Y lamentablemente tocó en este tema que por ahí puede herir alguna susceptibilidad, pero viene de un trasfondo que está bueno que se sepa. El otro día me etiquetaron de un medio ultra kirchnerista en el Instagram, que habían hecho una columna opinando sobre esto, y abajo le contesto de mi cuenta de Instagram. Estaría bueno que me llamen, tienen mi número, y hablemos y nosotros podamos dar nuestra visión. Porque eso es lo que creo que hay que hacer cuando uno hace periodismo, ¿no? La verdad que ese tema estaba fuera de agenda, el tema de la maratón de la memoria. No tenía despacho de comisión y por lo tanto requería para ser tratado sobre tablas de la conformidad de nuestro bloque. Uno trata un expediente sobre tabla cuando considera que hay una urgencia en tratarlo. En este caso, la urgencia invocada por el oficialismo es que la sesión de este jueves no se va a hacer porque es feriado. Entonces, al no poder hacerla, Se tenía que aprobar se en tenía que esa. aprobar en esa. Nosotros de manera simultánea le propusimos otro tema para incluir también como de urgencia, que es el cierre de la gerencia zonal del Banco Nación. Yo recién mencioné algo por arriba. Ahora vamos a profundizar ese Que tema, pero bueno, es un tema que a nosotros nos interesaba también tratarlo con urgencia porque se está por efectivizar en cualquier momento. Y lo que recibimos como respuesta del otro lado fue que ellos no iban a tocar ese tema, que no tenían fundamentos, ni conocimiento, ni nada para abordarlo, lo cual para mí es opinable porque es un tema que ya está en todos los medios, todo el mundo más o menos conoce la situación. Y termina siendo la respuesta: bueno, nosotros no vamos a tocar el tema del Banco Nación, y bueno, si quieren, olvídense de la maratón de la memoria, tampoco la tocamos. Más o menos fue así. Cuando nosotros lo que habíamos propuesto era que se aborden los dos temas y que sobre el tema del Banco Nación ellos hagan el aporte que consideren necesario. Agreguen un párrafo, agreguen un artículo, pidan la reunión que quieran. Pero bueno, del otro lado nos encontramos esa respuesta. Fue: no vamos a hablar de lo que a ustedes les interesa, para nosotros no es una prioridad. Y si a nosotros, más o menos fue así, si a nosotros nos cuesta no hablar de la maratón de la memoria, olvídense, no vamos a hablar de ninguna de las dos cosas. Mira vos, Eso fue claro que en el cuarto intermedio. O sea, está bueno, la otra vez hablaba de esto de los cuartos intermedios, ¿no? Porque si alguien estuviera en el cuarto intermedio y viera lo que pasa ahí, bueno, fue así. Entonces nosotros nos quedamos lamentablemente en una situación donde nos hubiera encantado poder tratar los dos temas, pero falta de voluntad, falta de consenso, falta de acuerdo, llegó a ese punto la después fue discusión. politizado y también Sí. potenciado esto, ¿no? Sí, a mí no me, ya a esta altura del campeonato no me molesta que alguien me critique por una decisión que yo tomo. Lo que no me gusta mucho es el escrache. La verdad que yo entiendo que el funcionario está expuesto a críticas de ese calibre, pero la verdad no me gusta para nada. Y yo sentí que realmente lo que vino después fue un escrache. Un comunicado con nombre, con apellido y con algunos adjetivos que creo que están de más. Y algunas opiniones sobre nuestros colegas radicales que, por la forma en que están planteadas, pueden herir susceptibilidades. Eso no está bueno. Y no está bueno porque, si realmente se sabe cuál es el trasfondo, y yo calculo que quien emite ese comunicado lo sabe, casi podría decir que está hecho con mala leche. Entonces, no está bueno eso, y que se le dé rosca después en distintos medios de comunicación. Bueno, algunos estamos acostumbrados a que ya sabemos que su discurso es ultra kirchnerista. No está bueno porque genera resentimiento, genera rencor, genera todo lo contrario a lo que creo que es necesario, que es acuerdo, es dialogar, es ponernos a todos a disposición de los problemas de los concordienses. Uh-huh. Insisto, lamentablemente fue este tema, que sé que por ahí es sensible, como podría haber pasado con cualquier otro, en la medida en la que uno no pueda tratar en el Consejo Deliberante temas de interés para ambos bloques por falta de vocación. Uh-huh. La nuestra siempre ha sido dialogar, hablar, hemos dado el tratamiento sobre tablas a un montón de temas a lo largo de estos 2 años, pero lamentablemente si en una sesión a la que llegan 2 temas fuera de agenda, uno quiere tratarlos de manera simultánea y del otro lado no hay ninguna voluntad, queda muy, muy limitado el campo de acción. Uh-huh. Así que bueno, esa es la verdad, eso es lo que pasó. El argumento fue que nuestro tema iba a ser tratado sobre en la comisión respectiva. Yo creo que el otro también va a ser tratado, lo que pasa que obviamente la declaración llegará luego de corrida la maratón. Seguramente va a salir igual la declaración, y entiendo que se la entregarán igual a los organizadores como reconocimiento de lo que ya hicieron. Pero bueno, fue así como se dio. Uh-huh. Vos me preguntás a mí qué solución se encuentra esto, más diálogo. Escucharnos más. Pues ya varios me lo preguntaron. Necesitamos escucharnos más. Sí, porque, como vos dijiste, son temas sensibles. Uh-huh. Y muchas veces esto impacta. Depende cómo vos lo vas tomando. Si vos querés involucrar a cuestiones ideológicas y uh-huh. todo, y se genera todo un escenario complejo, te uh-huh. diría. Y hay mucha gente que se siente dolida con uh-huh. esto. Por eso está bueno uh-huh. siempre la aclaración. Y ni que hablar de, por lo menos, el debate y la búsqueda de consenso, siempre. Totalmente, y escucharnos, porque si nosotros no nos escuchamos y la posición es de esto no vamos a hablar, esto no nos interesa, hagan lo que quieran, olvídense. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que los concordienses necesitan. Uh-huh. Los concordienses necesitan que nosotros podamos hablar, que podamos dar nuestra posición desde cada uno de los lugares. Aunque después, porque esto voy a insistir para que se entienda bien, si se hubiera tratado sobre tablas el tema del Banco Nación que a nosotros nos interesaba, después a lo mejor ni siquiera se aprobaba, porque nosotros tampoco tenemos los votos para aprobar una resolución si no hay voluntad del oficialismo. Uh-huh, seguro. Que habiliten el tratamiento sobre tablas no significaba que ellos lo fueran a aprobar, pero ni siquiera quisieron abrir el debate, seguramente porque no lo iban a aprobar, y porque saben que el cierre de la agencia zonal es algo muy grave. Uh-huh. Pero fue tanto la carga ideológica de no querer cuestionar una decisión malísima del gobierno nacional, que ni siquiera quisieron abrir el debate. Entonces, frente a esa posición, no se abrió el debate de ninguno de los temas que estaban fuera del orden del día. Uh-huh. Así. Ahí está, explicación fuerte, ¿eh? ¿Te duelen algunas cuestiones más allá de que hablaste de los medios y eso cuando lo posicionan en un lugar a partir de lo que pasó en la sesión? Mirá, insisto, uno se acostumbra, lamentablemente se acostumbra. Esto me hubiera dolido seguramente mucho más el primer día de concejal que hoy, después, claro, de 2 años. Por la exposición misma, ¿no? Totalmente. Creo que la gente va viendo eso, la gente que uno lo rodea, la gente que uno lo quiere, y ya llega un punto en el que uno se acostumbra a que esto lamentablemente funciona así. Yo personalmente compartí yo el comunicado, con una observación mía. Uh-huh. O sea, yo le di difusión a ese comunicado diciendo que no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba diciendo, y después uno ve el apoyo de la gente que lo conoce y que valora el trabajo, y te das cuenta que vas por el buen camino. Uh-huh. Más allá de lo que diga un sector del electorado, que encima es del electorado del otro lado. Uh-huh. Sí preferiría que esto no se haga. Uh-huh. Preferiría que no se haga no solamente conmigo, que no se haga con nadie. Uh-huh. Yo he visto comunicados y noticias donde se atacan a mis colegas del oficialismo. Y lejos de fomentar eso, yo les he escrito, me he solidarizado. Uh-huh. Creo que ese es el camino, ¿no? No está bueno que a ninguno se lo cuestione de esa manera. Uh-huh. El funcionario debe ser interrogado o interpelado por la sociedad. Eso está bien. Es el derecho de peticionar a las autoridades. Vos podés exigirle a un funcionario que haga algo o cuestionarlo por algo que hizo que no te gustó. Lo que yo no creo que vos tengas que hacer, o yo no estoy de acuerdo, con el scratch. Uh-huh. Uh-huh. O con el insulto, a ver... En las redes sociales esto se ve mucho, y se ve para los dos lados, no me estoy victimizando, también uh-huh. lo hacen con el oficialismo, y no me gusta. La crítica destructiva, digamos, eso de son todos chorros, La otra vez veía uno, un tema con el transporte público, nosotros, ahora lo voy a hablar bien, nosotros votamos en contra, pero mucha gente poniendo, claro, ustedes andan todo en 4x4, no sé qué, no es cierto, ningún concejal, creo yo, hasta donde yo me acuerdo, anda en 4x4, y si alguno anda en 4x4, pues se la compró con su plata, o sea, no tiene nada que ver. Ese tipo de críticas no sirven. Vos podés decir, señor concejal, yo no estoy de acuerdo que usted aumente el boleto por esto, por esto y por esto, o tiene que hacer tal cosa, no sé, investigar tal tema. Está bien eso. Eso está dentro de a ver, nosotros cobramos un sueldo de la gente, está bien que la gente nos reclame. Lo que no está bueno que te diga un insulto, que te agredan, que inciten a la violencia, que te posicionen sobre el límite de la democracia, porque esa es la verdad, el comunicado de este descrache nos pone al límite o al margen de la democracia. Eso no es muy democrático del otro lado, ¿no? Así que esa es mi reflexión sobre el tema. ¿Me pase a mí o le pase a los colegas del oficialismo? Y bueno, ahora, cuando estabas hablando del tema puntualmente, buena tu postura de decir, más allá de que son del mismo bloque, la figura de Luciano y eso está bueno, porque fueron muy castigados también, ¿viste? Sí, por supuesto, y son personas que tienen la mejor voluntad, yo los aprecio mucho en lo personal, no creo que sea como dice ahí, al contrario, yo creo que siempre están dispuestos a dar las discusiones que haya que dar, y aparte eso busca generar, que esto es lo que por ahí a mí sí me molesta, fisura, ¿no? En el bloque, como generar discordia entre nosotros con nuestros pares del radicalismo. Nosotros no entramos en eso, así que por mí que lo intenten, todo lo que tengan ganas, no nos interesa, pero esa es la conclusión que uno saca, ¿no? Generar enemistad entre nosotros, dividiendo, del PRO me puedo esperar cualquier cosa, pero los radicales por esto, por esto y por esto, espera otra actitud. Eso, la verdad, de resultado totalmente inútil, no van a conseguir nada, pero obviamente que molesta, eso sí. Felipe, bueno, hablame temita, ¿no? Temita del valor del boleto de colectivo es algo que involucra un montón de patas y siempre es una cuestión difícil cada vez que inicia un año legislativo, cada vez que termina también, ¿eh? ¿Cómo analizaste todo? O ya con el precio fijo, ya fijado, pero ¿cómo lo viste? Porque no acompañaron. Mirá, hace algunos años yo todavía estaba en la escuela, creo. Había un video muy bueno que circulaba, fue un fragmento de una sesión, y bueno, después obviamente se viralizó, de Ernesto Sanz interpelando a Capitanich, entonces era jefe de gabinete, si yo mal no recuerdo, recordado por romper el diario Clarín frente a la cámara, donde él le pregunta una serie de cosas, ¿no? Dice cuántos años tiene, qué hora es, bueno, Capitanich se empieza a reír, dice, ¿por qué me pregunta todo esto? Y en un momento le pregunta, ¿cuánto es la inflación? Y queda estupefacto, Capitanich. Vamos, dígame cuánto es la inflación. Así como usted me vino respondiendo lo otro, ante el Senado yo quiero que usted diga cuánto es la inflación, ¿no? Ese video, obviamente, Capitanich hizo todo lo posible para no decir la verdad, reflejaba un momento del kirchnerismo que el kirchnerismo escondía los datos de la inflación. Luego vino el gobierno de Mauricio Macri, puso al INDEC en condiciones. Ese INDEC empezó a mostrar una inflación mucho más alta de la que había hasta ese momento, una inflación que ha sido muy difícil de bajar, pero que ha sido, creo yo, la principal promesa de Alberto Fernández que no ha cumplido. Y todo este preludio viene para decir que el gobierno, pese a todas las promesas que hizo y todas las críticas que le hizo al gobierno Mauricio Macri por la inflación, no solamente no la logró bajar. Hoy la inflación en la Argentina es más alta que la inflación en Venezuela. Entonces, ese problema que viene ya del kirchnerismo anterior a Macri, porque le echan la culpa a Macri, en realidad esto es un fenómeno muy difícil de parar por el gobierno de Macri, porque ya venía con mucho impulso desde antes, ha sido, yo creo, el gran problema del gobierno de Alberto Fernández. Y por eso él dice que le declara la guerra a la inflación a partir del viernes. Yo no vi ningún resultado, pero bueno, él está en guerra con la inflación. Esa inflación, que es una inflación que lamentablemente va en ascenso, todo lo contrario de lo que uno esperaría, impactan distintos bienes y servicios de la economía. Por ejemplo, impactan las naftas. Las naftas tuvo un aumento muy importante. 8,8 puntos de inflación en dos meses. Sí, el 4,7 en el último mes. Las naftas, la premium, que es la que más subió 14%. Impacta en la vida cotidiana de todos los argentinos. Entre ellos impactan los insumos y en los A ver, lo que necesita el transporte público para funcionar. ¿Está bien? Todo esto para que la gente entienda en qué situación estamos. Insisto, el gobierno que tanto criticó a Macri por la inflación y que prometió que le iba a bajar, etcétera, etcétera, ahora está en guerra con la inflación porque no la ha podido dominar. Entonces, en este contexto que la Cámara de Transporte pidió el aumento del boleto. Nosotros hicimos nuestra lectura en base a que sabemos que el fenómeno inflacionario es realmente imparable. Yo creo que la guerra la vamos a perder por paliza. Y más si seguimos apelando a las mismas herramientas de siempre que han demostrado que no sirven para nada. Ahora vamos a hablar de pero eso. Bueno, control de precios y toda esa cuestión. Totalmente. Ahora vamos a hablar. Pero lamentablemente todo eso ha llevado a que la Cámara de Transporte pida un aumento de boleto que estaba en 48 pesos y que va a pasar a costar 57,60. Frente al aumento de boleto, la posición del bloque de concejales de Juntos por el Cambio fue votar en contra. Nosotros no lo aprobamos. Porque si bien entendemos todo esto que yo expliqué primero, creemos que la verdad que el bolsillo de los concordienses hoy no da para más. Cuando el gobierno habla de acuerdo, de precio y todo eso, en realidad es mentira. El gobierno no hace ningún acuerdo. El único gobierno que trató de hacer acuerdo de precio fue el gobierno de Macri. Lo que hace el gobierno Fernández es imposiciones, control de precio. Lo que yo digo, te aplico la ley de desabastecimiento, más o menos así. Yo creo que llegó el momento del acuerdo verdadero, del acuerdo de todos los sectores. Y si vos no lo empezás en algún momento, nunca se va a dar. La Cámara de Transporte nos decía, nosotros necesitamos el aumento porque ahora vienen los aumentos de sueldo y porque después viene el aumento de la nafta. Y es cierto todo lo que ellos dicen. Pero vos lo que necesitás es hablar con todos los sectores y que nadie vuelva a aumentar nada. Si vos no hablás con todos los sectores y no llegás a ese consenso, la inflación nunca va a bajar. Ahora, yo te llevo lo que yo pienso a otro orden. Vos andá a Europa. En Europa la inflación es del 1% y la tasa de un crédito hipotecario del 1,5% anual. Eso pasa porque nadie sube los precios. A nadie se le cruza por la cabeza subir los precios. Y sabe que si sube los precios pierde competencia con relación a otro. Pero nadie sube los precios porque, y acá es lo difícil y es lo complicado, no suben la nafta, que eso es una decisión del Estado porque la nafta sube el precio YPF y suben todas las otras. No suben los impuestos, no sube la luz, no sube el gas, obviamente tampoco hay aumento de sueldo, obviamente. Entonces es muy todo difícil. Todo más previsible, ¿no? Esto empieza a generar... A mí me contó un amigo que se fue a vivir a Italia hace poco, relativamente poco, fue y compró 10 packs de leche y le dijeron, ¿y para qué va a comprar si mañana va a estar, el mes que viene va a estar el mismo precio? Le dijeron. Pero es que pasa por ahí. Claro, acostumbrado acá que compra. Ahora es muy difícil dar esta discusión. Yo sé que es muy difícil, digo, que nos están escuchando van a entenderlo, porque si vos decís no sube el gas, no sube la luz, no sube la nafta, no sube la comida, tampoco sube el sueldo. Y entonces ahí empieza la puja de cuál es el sector que está más perjudicado al día de hoy, por decirlo así. Entonces todos te van a venir a decir, no, yo aumento porque vengo con un retraso del sueldo del año pasado, yo aumento la nafta porque viene atrasada de no sé cuánto, yo aumento la luz porque viene no sé qué. Todos los sectores vienen con ese mismo planteo. Y es válido, seguro que sí. Porque que el último aumento de sueldo se lo dieron el año pasado... Y es obvio que hoy estaba esperando el aumento de sueldo. El que tiene un comercio y no aumenta los precios hace 3 meses y obviamente estaba esperando el aumento de sueldo. Ahora, esto o se sale entre todos o no se sale nunca más. Y yo creo que una inflación del 50% y pico anualizada es muy mala para la economía. El único que se beneficia es el gobierno, porque mientras aumenta la inflación, después no aumenta el mínimo no imponible de ganancias, no aumenta el mínimo de bienes personales. Entonces el Estado te licúa los mínimos, cada vez más gente paga impuestos. Superan todos los mínimos, entonces el más beneficiado es el Estado. Y en el medio está la sociedad rehén con todo esto que yo estoy explicando. Insisto, es difícil dar estas discusiones. Yo no creo que a nadie le sea simpático relegar un aumento de no sé, de una tarifa que está regulada, que en el caso de la Cámara de Transporte, o de, no sé, del que tiene una estación de servicio, o el que tiene un comercio, o el que tiene una industria, o los mismos profesionales. Yo también ejerzo la profesión. Y nosotros también, la unidad en la que se cobran los honorarios, que es el IUS, también sufre un aumento por inflación. A ver, es difícil. Ahora, si toda la sociedad no se pone de acuerdo con día que ponerle un basta a esto, la inflación va a seguir existiendo. Y en un país normal, la inflación de 50% no tiene lugar. Con suerte, la inflación debería ser de un dígito. En Estados Unidos hoy hay una inflación del 7% y es un escándalo. Una barbaridad. Sí, ¿entienden? Tal cual. Entonces nosotros tenemos que ir hacia ese esquema. Repito, nosotros hemos votado en contra y sacando el fenómeno inflacionario y sacando toda esa discusión, Creemos además que hay que dar otras discusiones en el transporte público en Concordia. Si vos vas a pagar una tarifa, sea 48, sea 57,60, lo que es innegable es que hay que mejorar la frecuencia, hay que mejorar la calidad de los colectivos, que tengan aire acondicionado, es algo básico, ¿no? Y son muy pocas las unidades. De ahí, todo el resto de cosas que se te puedan ocurrir, la calidad del servicio, la frecuencia, dónde están las paradas, que se respeten la frecuencia, que si yo sé que cada 10 minutos pase, cada 10 minutos, que no se demore, que el chofer esté capacitado y no vaya mandando mensajes en el celular, algo que nos ha mandado muchísimas críticas, que los días de lluvia no sea una excusa para que no pase, no sé, un montón de cosas. Sí. Todo eso tiene que formar parte de la discusión también. Entonces que no se reduzca solamente a cuánto vale la tarifa. Si nosotros no discutimos todo eso, y además la tarifa después termina reducido también a ver en cuánto subsidia el gobierno nacional el boleto, porque parte de la discusión de la tarifa terminó siendo, bueno, ¿hasta cuánto aumentamos y después los subsidios del gobierno? Y no, hermano, porque la verdad es que los subsidios del gobierno no deberían existir. Si vos querés ordenar las cuentas, querés bajar la inflación, querés pagar la deuda, querés achicar el gasto, querés reducir el déficit, y la verdad es que los subsidios es uno de los temas que nosotros tenemos que discutir. No es normal que todo esté subsidiado en este país. Ahora, por lo menos, lo que vemos de bien es que la tarifa, como está compuesta, el subsidio va directo al usuario. Vinimos de años, esto lo sabe todo el mundo, donde el subsidio se pagaba a las empresas, no sabíamos ni cómo se pagaban los subsidios. Seguro. Eso no es muy normal. Entonces, si nosotros queremos ir a ordenar las cuentas en serio, y eso va a tener que pasar a ser parte de la discusión. No puede ser que todo se siga financiando en base al subsidio, en el transporte, en la energía, en todos lados. Basta. El Estado no da para todo, porque eso lo pagamos, la gente tiene que entender. No lo pagan el boleto, pero lo pagás cuando vas a comprar la leche y en vez de valer 100, vale 150. Ahí lo pagás, lo pagás en inflación, lo pagás en otro lado. Todo lo que no lo pagás por un lado, lo pagás por el otro, eso es así. Ahí está. Nos estamos repasando, bueno, nos repasamos ya, pero Felipe, te quiero preguntar, resumido, acuerdo de FMI, y también el conflicto que empieza a haber hoy, ya marcha y tractorazo, con el sector rural, el tema de este aumento de 2 puntos en las retenciones, que agarró por sorpresa a todo el mundo, creo, ¿no? Pero que me hagas ahí un análisis de esos dos temitas. En primer lugar, mi apoyo total, acompañamiento al sector agropecuario, más castigado que ese sector no debe existir ninguno, creo que es un tema patológico del kirchnerismo, ya no tiene otra explicación, siempre que tiene la oportunidad de darle con un caño al campo, es su blanco preferido, el campo no puede pagar más impuestos, no hay margen. Nosotros conocemos, la verdad que el sector en primera persona, en mi caso, y el que no conoce un amigo o un familiar que tiene una explotación, el sector es el único que hoy genera ingresos genuinos de dólares y permanentemente lo están atacando, le suben los impuestos del inmobiliario, le suben las retenciones, o lo atacan por bienes personales, o lo atacan por ganancias. Basta, si a la gallina de los huevos de oro lo reconoció Domínguez. Si la gallina de los huevos de oro nosotros la seguimos asfixiando, la vamos a matar. No vamos a quedar sin campo, no vamos a quedar sin dólares, no vamos a quedar sin actividad productiva. Entonces basta de atacar el campo, el sector agropecuario hay que cuidarlo y hay que ayudarlo. En Europa, mirá hablando de subsidio, en Europa subsidian el agro para que la gente pueda tener alimentos a precios razonables. Nosotros lo exterminamos. Le sacamos el 60% de sus ganancias, el 70% de sus ganancias. Eso por un lado. Respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, yo creo que... Ahí para sí. Pegarte estos dos temas, tuviste contacto con un legislador nacional que te hizo una explicación. Explícamela después igual para decir, bueno, por lo menos esto, si hubiese pasado esto, hubiese sido peor todavía. Sí, nosotros tuvimos una reunión días atrás con el senador De Angeli y le transmitimos las inquietudes del sector, porque habíamos tenido una reunión acá con la Rural. Él nos explicaba un punto de vista, es político obviamente, seguro, el análisis seguro. Que él hace, pero yo lo comparto, por eso me atrevo a compartirlo, porque lo dijo abiertamente y yo coincido con lo que él decía. Respecto al rol de la oposición, porque muchas veces se cargan las tintas sobre la oposición, lamentablemente, en vez de cargarle las tintas a quien hay que cargárselas. Y lo que él nos decía es, la oposición actuó con un rol de responsabilidad institucional, evitando que el kirchnerismo entre en default y con la excusa del default puede hacer cualquier cosa. Porque nosotros que conocemos lo que es el kirchnerismo, sabemos que hace cualquier cosa normalmente, imagínense con el default. Entonces él, lo que nos pedía por ahí que pensemos, que reflexionemos y que transmitamos es, si el la oposición no votaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que la Argentina entre en cesación de pago porque el kirchnerismo no iba a pagar. Si el kirchnerismo entraba en default, iba a aumentar los impuestos, iba a aumentar la luz, iba a aumentar el gas, iba a aumentar el dólar, iba a aumentar la nafta, iba a aumentar todo. Y además iban a aumentar las retenciones. Uh-huh. Y en números más amplios. Y seguramente las retenciones en vez del dólar iban a aumentar al 40, porque esto es así. El kirchnerismo nos ha demostrado que hace lo que quiere. Y la nafta iba a subir el 50% y el gas iba a subir. Entonces, realmente darle esa excusa al kirchnerismo no iba a ser parte de no le pueden echar la culpa a la oposición por eso. Yo quiero que eso entiendan nuestros votantes. Nosotros no podemos darle excusa al kirchnerismo para que haga eso. Tampoco la oposición votó el aumento de retenciones. Eso no... Hay algunos que lo tratan de instalar en algunos medios. No es cierto. Lo único que se votó fue el acuerdo en los términos financieros, de financiamiento. La decisión de aumentar la retención es una decisión caprichosa del gobierno de Fernández, dictada por decreto de necesidad de urgencia, lo cual es inconstitucional por sí mismo, porque los DNU no pueden regir en materia tributaria, y si lo hiciera como decreto delegado, la delegación ya no existe más porque la ley se cayó. Entonces, lo que hizo la oposición fue acompañar con su voto a un gobierno que está absolutamente quebrado, porque la Cámpora no está dentro del gobierno y no sabemos qué va a hacer la Cámpora, pero hoy están trabajando de manera paralela, están conspirando contra el gobierno. Yo creo que la Cámpora ha sido gran responsable de los incidentes que hubo en el Congreso, por acción o por omisión. Entonces, la oposición no va a ser parte de ese juego. Al contrario, la oposición entiende de que si el país tiene que salir adelante, hay que ser responsable. En ese contexto que se votó el acuerdo. Y no tiene ninguna excusa el gobierno para después salir a decirle que por culpa de que entramos en default, por culpa de la oposición, suben los impuestos, suben lo que sea. Hoy lo que hizo el gobierno fue, a través de un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional, entre gallo y medianoche, a la madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo, hacer ese aumento que fue del 2%, que igualmente yo creo que es grave lo que ha hecho, y acompaño al sector en su reclamo, pero realmente hay que empezar a enfocarse de quiénes son los responsables de lo que está pasando. Yo lo que pido por ahí es con la oposición que se entienda el rol que le ha tocado en este partido, y yo felicito a nuestros legisladores por la actitud que han tomado más allá de todo. Podemos tener mayores coincidencias, menores coincidencias, pero yo creo que la oposición actuó con absoluta responsabilidad. Felipe, me quedara un tema, imagínense, pero ya lo vamos a invitar también fuera de lo que es el micro para hablar. Me gustaría hablar de justicia, me gustaría hablar del escenario político, de Juntos por el Cambio puntualmente, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad, Felipe. Gracias, extensa nota, linda charla. Gracias por la predisposición, como siempre. Por favor, gracias a ustedes y un saludo para todos. Con Piazzolla y todo, ¿eh? Por supuesto que sí, saludo a todos los que nos estuvieron escuchando. Perfecto.